Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quien me debo, que el único delito, lo único ilegal que está comprobado hasta ahora es la grabación clandestina. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 32 votos a favor, 78 en contra, 15 abstenciones. No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la presidencia de la República. Bueno, así se le informaba a Vizcarra, presidente de Perú, que zafaba, que no lo destituían como presidente. Habrá que recordar que le quedan 10 meses de mandato y hubo muchas cosas en el medio. Tampoco me parece que puede salir a festejarlo como un triunfo, porque hubo muchas cosas en el medio. Para contarnos qué se votó, por qué tenía inhabilitación moral y demás, del otro lado está nuestro compañero Rodrigo Chávez Lagrava. Hola, Rodri, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Ferrugia? ¿Cómo le va a la mesa? ¿Todo bien? ¿Cómo va, amigo? ¿Bien? Bien. El plano internacional es como ese cuarteto, no sé si recordás, clásico, el de movidito, movidito. Sí. ¿Sí? ¿Recordás? Sí, bueno, sí, pues, sí. Venimos con la de Chile, la renuncia de Áñez en Bolivia, pero bueno, tenemos que enfocarnos en un acontecimiento internacional. Elegimos la realidad peruana, que la verdad es que llamen a cientistas sociales, economistas, psicólogos sociales, porque es un tema... La verdad es un cóctel explosivo sumado a la cuestión del COVID-19, Ricardo. Bueno, decinos, contanos qué se votó, qué se pedía inhabilitación moral, qué se votó y por qué finalmente Vizcarra sigue siendo presidente de Perú. Sí, primero una cuestión que tiene que ver más con una cuestión institucional, ¿no? Estas, por lo general en las constituciones hay una figura así como, bueno, no sé, traición a la patria, inhabilitación moral, que en realidad, como lo veo yo en la práctica política real, si tenés la mayoría parlamentaria para destituir a un presidente, lo último que te va a faltar es una excusa, ¿sí? En este caso, la excusa esta para calificarlo de incapacidad moral permanente a Vizcarra eran unas escuchas de unas conversaciones que había tenido el presidente con colaboradores de él para, digamos, vehiculizar, ¿sí?, lo que tenían, los testimonios que tenían que dar ante la fiscalía por una serie de contratos irregulares en el Ministerio de Cultura. Estos audios habían sido filtrados por una ex asistente, Karen Roca, del presidente, que a quien él llamó una traidora. Bueno, lo que se votó el día viernes, hasta altas horas de la noche en Argentina, 12 y algo más o menos se resolvió aquí, serían más o menos las 10 y algo en 22 horas en Perú, necesitaban 87 votos para la remoción. Son 87 sobre 130 los congresales en ese país. No llegaron, fueron 78 votos, como escuchamos recién, en contra, lejísimos. O sea, 32 votos fueron los congresales que votaron para la remoción del presidente. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué esto tiene esta resolución? Porque de alguna forma, primero hubo una votación que posibilitó este pleno en el cual se proponía la destitución del presidente. O sea, hubo más de la mitad de la Cámara que votó porque se juzgue esto, ¿no? ¿Pero qué pasa? Afuera, el 80% de la población, según lo que revelan algunas encuestas, aprueba, digamos, que siga el gobierno de Vizcarra en este contexto. Un gobierno al cual no le queda tampoco mucho tiempo, como decías vos, en el poder, pero que viene sorteando situaciones muy desfavorables desde el arranque mal parido, podríamos decir. Bueno, ¿qué pasó en el Congreso el día viernes también? Algo que quería nombrar era la defensa que esgrimió Vizcarra. Porque por un lado, digamos, parece no haber discusión en la veracidad de los audios, parece no haber discusión tampoco en que puede llegar a ser tipificado como delito lo que hace Vizcarra con sus asistentes, principalmente porque hay una causa por contratos ilegales para posicionar a un cantante dentro de un cargo en el Ministerio de Cultura. Pero la defensa de Vizcarra en el Congreso, no tanto la locución de él, pero sí de su abogado, manifestó errores de forma y no de fondo. Y eso también me parece que fue un grave error de la estrategia de Vizcarra y tiene que ver también con lo que vos decías recién, que no le va a ser fácil a Vizcarra de aquí en adelante, porque me parece que se confunde un poco el abogado de Vizcarra y Vizcarra con la estrategia al hablar de una forma más bien jurídica en un lugar que es más deliberativo políticamente hablando. Me parece que tendría que haber apelado más a convencer, a unificar a la oposición, que fue algo de lo que también reclamaron los congresales opositores. Y hablar de errores de forma, de forma, no hablar del error de fondo, y dirigirse a, bueno, esto como que estaría diciendo de nulidad. La verdad es que a un congreso le importa poco y nada, porque si llegan al número que tienen que llegar para una votación, digamos, los acuerdos vienen por atrás, no tiene que ver con una cuestión netamente jurídica. Eso va a pasar en la fiscalía, en el Poder Judicial, cuando tenga que resolverse si esto está tipificado como delito y es verdaderamente un delito o no. ¿Me explico, Ricardo? Esa podría ser una explicación. La verdad que los que seguimos el tema, pero tangencialmente, no con la profundidad que lo seguís vos, sino a partir de información, tratando de sortear cierto cerco informativo, no entendíamos por qué los discursos de los legisladores eran tan encendidos y la votación fue tan dispar, ¿no? Como que había, usted es culpable, pero termina el mandato, ¿no? Muy bien, muy interesante, y también tiene que ver con varias cosas. Primero, como decías vos, sí, lo vengo siguiendo de cerca, para mí estos son mundiales, ¿no? El viernes hasta las 12 y algo, esperando la votación, le pido perdón a mi compañero por hacer... Hemos visto en las redes sociales una cara de la compañera ahí como diciendo viernes a la noche y yo viendo qué pasa en Perú. Lo hemos visto, bueno. Y nuestra solidaridad, acabamos de firmar una solicitada al respecto. Gracias por el aguante, mano. Bueno, como decías vos, ¿qué pasa? ¿Por qué la oposición reclama, da un debate encendido, acalorado, en contra de Vizcarra, y después al final vota porque no se lo destituye? Bueno, pasan varias cosas. En primer lugar, esto fue como un tratamiento express. Los audios se presentaron en el pleno del Congreso la semana pasada, y solamente con la presentación de los audios se buscó vehiculizar la vacancia. Bueno, hasta ahí llegó más o menos un acuerdo para que se votara. Había que conseguir algunas bandas más que votaran a favor. Pero ¿qué pasó? En el medio, el titular del Congreso, que es Manuel Merino, que es un congresal de Acción Popular, que es un partido de derecha, ella se volvió virtualmente presidente, ¿sí? Dándole la vacancia, y por una cuestión, no sé cómo se llamará allá, acá se llama ley de cefalía, tendría que haber asumido él. Bueno, ¿qué pasó? Llamó a altos mandos militares para pedir el respaldo de la destitución, lo cual es un toque grave, ¿no? Porque él es el presidente del Congreso, sí, no era presidente, ¿sí? Los militares, en este caso hay que nombrarlo también, actuaron conforme a lo que le pide su deber constitucional. Avisaron al Ministerio de Defensa, y entonces esto se hizo público, y bueno, ya se vio que era un virtual golpe institucional, por no decir un golpe de Estado, ¿no? Entonces esto, digamos, en la opinión pública, terminó también afectando, y más que todo hubo, digamos, respaldo a la no vacancia de Vizcarra, más allá de su imagen positiva. Entonces, ¿qué pasa? Al quedar 7 meses de campaña hasta abril por las nuevas elecciones, los partidos políticos hubiesen salido muy dañados de esta vacancia que tienen que empezar a levantar en campaña política para llegar a las próximas elecciones presidenciales, que no son para nada fácil, porque el Congreso fue intervenido. Había un Congreso que el fujimorismo tenía mayoría y que todo el tiempo estaba poniendo palos en la rueda al gobierno de Vizcarra. Entonces, Vizcarra, que también le permite la Constitución, fines del año pasado, terminó interviniendo el Congreso, hubo nuevas elecciones, y este Congreso empezó a funcionar en marzo de este año. Yo te cuento una cosa, Ricardo, le cuento a la audiencia para que se den una idea de lo loco del debate político legislativo en el Perú. Son 130 las bancas, dije, en el Congreso. Te cuento la composición, porque no hay uno que no cuente en cuanto a la importancia, ¿no? Acción Popular es el que tiene la mayoría. Tiene 24 bancas. 24 de 130. Y tienen la mayoría. Para el Congreso. ¿Cómo? Y tienen la mayoría. Tienen la mayoría, pero tienen 24. Por eso, con solo 24 sobre 130 son los que más tienen. Hablamos de un Congreso hiperfragmentado. Totalmente, 24, 22, 15, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 3. Imagínense cómo hay que negociar o cómo negocia la oposición en ese punto. Y encima el PREPAP, que es un partido político concesional, milenarista, es la tercera fuerza con 15. Con 15 bancas, no son evangélicos, no es de la corriente bolsonarista, tienen otras características, en algún momento las trataremos porque es un momento interesante el fenómeno peruano, pero a ver, ¿quién va a ser el próximo presidente en Perú? Eso te iba a decir, ¿qué heavy va a ser el clima de acá a, ¿cuánto estamos? 6 meses de las elecciones presidenciales, ¿no? A siete meses de las elecciones, 6 meses de una campaña que seguramente va a ser muy, muy, muy dura, ¿no? Seguro. Por eso, ¿qué heavy va a ser el clima con esto que vos decís, con este especie de juicio en el Congreso, con este Congreso tan hiperfragmentado, 6 meses para llegar a las elecciones que van a ser bravos? Y aparte de todo esto, también hay que decir que muchos de los políticos tradicionales, como en el caso de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, muy comprometida con delitos de corrupción. Olvidaba entonces, eso, claro. Venía atravesando un proceso en el cual se hicieron públicas escuchas en el 2018 de jueces que vendían fallos a violadores, que obligó a una renovación del Poder Judicial en 6 meses en aquel año. El 2009 fue un año de intervenciones, el Poder Judicial por un lado, el Congreso por el otro, y Vizcarra que viene con la herencia de un gobierno, que no sé si recordás, Ricardo, que era de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, claro, que también, él hereda también. Llegan hablando de cero corrupción, y Kuczynski termina completamente implicado en casos de financiación ilegal al partido, por sus obras públicas, con el caso Odebrecht. Entonces, termina renunciando Kuczynski, digamos, pero en estos últimos 4 años viene golpe tras golpe en el plano político, en el plano judicial, en el plano social, ahora sumado el conflicto del COVID-19, faltan 7 meses para las elecciones, puede pasar cualquier cosa, Ricardo. Bien, Rodri, me quedan 2 minutos, pero no podemos dejar de mencionar el fallecimiento de una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Estamos hablando de Ruth Bader Ginsburg, que era una jueza muy vinculada, tendría que haberse preguntado a Manu más que a vos, pero digo, una jueza que se embanderó mucho con la lucha de género, ¿no? Totalmente. Sencillamente vamos a resumir, porque seguramente van a ser temas que vamos a tener que retomar en el futuro, porque viene un debate con respecto a esto. El mismo viernes, en el cual mirábamos como partido de fútbol la votación en Perú, se informaba el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, que tenía ya 87 años y tenía un cáncer de páncreas, y como decías, era un ícono feminista de la Corte Suprema de los Estados Unidos, progresista, que está vinculada con la cuestión de la igualdad de género, la inmigración, el aborto, el matrimonio igualitario. El fallecimiento de Ginsburg deja, justamente, ahora previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la posibilidad de que Donald Trump nomine a su sucesor en la Corte de 9 miembros, donde ya colocó 2 Trump. Y entonces así se podría alterar un equilibrio ideológico en la Corte Suprema a favor de los conservadores. Bien. Así que, alerta, danger, mi tocayo de apellido en Estados Unidos. Gracias, Rodri. Un abrazo, compañeros. Abrazo grande.